Buenos días, deseo agradecer la oportunidad y el honor de poder darles a conocer un poco lo que es el Islam y sus creencias. Comenzaremos con la lectura del glorioso Corán en la lengua en que fue revelado, el árabe, y luego haremos una traducción siempre que se cite el Sagrado Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Una traducción de los significados es la siguiente. Por cierto que quienes creyeron en los mensajes que trajeron los profetas anteriores a los judíos, a los cristianos y los sabeos, y que hayan tenido fe en el Creador, en Allah, en el día del juicio, y hayan obrado correctamente, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se entristecerán. Iniciaremos con unas reflexiones previas para el entendimiento del Islam y los musulmanes, seguido de la concepción de los profetas y de Dios en el Islam, para luego entrar a las creencias islámicas. Así pues, reflexiones previas. La religión islámica se presenta en la actualidad mediante factores externos a la religión misma. Por ejemplo, al hablar del Islam se mencionan los conflictos políticos, invasiones, revoluciones. También se repiten los prejuicios culturales sobre la mujer, la poligamia y el terrorismo, como si fuesen asuntos exclusivos de los musulmanes y el Islam. Estos prejuicios son alimentados sin cansancio por los medios de comunicación, telenovelas y películas, pero casi siempre se ignoran las creencias y las prácticas islámicas. Por ello, quienes escuchan las noticias en torno al Islam y los musulmanes se quedan sin conocer los fundamentos de la religión islámica, ni los verdaderos problemas que aquejan a los musulmanes, y solo cuentan con una serie de casos particulares presentados como costumbres de los musulmanes o normas islámicas. Por lo tanto, lo que sucede en las montañas de Afganistán, en las calles de Egipto o en los suburbios de cualquier país musulmán se convierte en un estándar para juzgar a más de 1.000 millones de personas, con diversidad de lenguas, culturas y costumbres mucho mayor de lo que nos imaginamos. Por esto, les invito a conocer el Islam desde su interior, es decir, desde sus propias fuentes, iniciando por las creencias, el alma del Islam, y continuando con las prácticas que son la puesta en evidencia de tales creencias. Hoy en día muchos hablan del Islam en universidades, medios de comunicación y noticias de última hora. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros conocemos las creencias que se mueven en el corazón de los musulmanes y las prácticas en las cuales están inmersas sus vidas? Ahora presentemos algunos conceptos básicos para entender la religión del Islam. Toda religión presenta una ética y una forma de vida que regulan la manera en que el ser humano se acerca y adora al Creador. Regulan la relación del hombre con los demás seres humanos y con la creación en general. Cada religión revelada posee una forma de vida basada en creencias y prácticas. Por ello, a cada pueblo, a cada nación, Dios ha enviado un mensajero con un libro que contiene la legislación divina para disfrutar los bienes de este mundo y del siguiente. En el caso del Islam, la lengua común es la lengua árabe, pues en ella se reveló el glorioso Corán, y en ella habló el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios estén con él. El Islam crece desde la Meca, el primer lugar de adoración, construido por el profeta Adán, y luego reconstruido por Abraham, el padre de los profetas, y varios siglos después, purificado de la idolatría y la asociación por el último de los profetas, Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios estén con él. Desde ese santuario de la Meca, el Islam se expandió por los antiguos territorios cristianos y hoy llega a las puertas de Europa y América. A diferencia de lo que se piensa, los musulmanes árabes son una minoría en el Islam. Países como Indonesia, Malasia, Bangladesh, la India o los países de la ex Unión Soviética tienen poblaciones de millones de musulmanes que no hablan árabe y que son mayores en número que varios países árabes reunidos. Asimismo, los musulmanes hablan decenas de lenguas diferentes, y hoy en día habitan en todos los países de Oriente y de Occidente, pues el Islam no es una religión de una raza elegida ni está reservada para una élite. De hecho, en la actualidad, el Islam es la religión con mayor crecimiento a nivel mundial, a pesar de las noticias y prejuicios en su contra. Entonces, ¿cuál es el secreto? El siguiente concepto es la revelación de Dios, es decir, su palabra, que ha sido enviada mediante profetas. A cada profeta, Allah, exaltado sea, reveló un libro para transmitir el mensaje y la legislación divinas. Entre ellos pueden mencionarse Moisés y la Torá, David y los Salmos, Jesús y el Evangelio, y el último de los profetas, quien recibió la última revelación, el glorioso Corán. El Sagrado Corán contiene, junto a los dichos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, contienen las creencias y las prácticas para los musulmanes a través de los siglos. Pero al ser el Corán el último libro sagrado revelado, su mensaje y legislación divinas fueron enviados a la humanidad entera y no solamente a un pueblo en particular. Por ello, todos los musulmanes reconocen y respetan a los profetas y sus libros sagrados anteriores, inclusive a la Virgen María, la Madre de Jesús, y nunca se atreverían a insultarles, ya que el Corán mismo les llama a respetarlos a todos sin hacer diferencias entre ellos. Escuchemos la palabra de Dios. قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ نَبِيُّونَ وَمَا أُوتِيَ نَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dice Dios: Decid, una orden, creemos en Dios y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las tribus descendientes de los hijos de Jacob, las 12 tribus, y lo que reveló a Moisés, Jesús y los profetas. No discriminamos, no hacemos diferencia entre ellos y nos sometemos a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de los profetas? De hecho, los profetas y mensajeros han sido enviados para presentar la creencia y la adoración correcta. Pues al principio los seres humanos pertenecían a una sola comunidad y por lo tanto tenían un único Señor, el único merecedor de adoración. Y uno a uno los profetas fueron transmitiendo el mensaje de la unidad de Dios. Por ejemplo, en el pueblo de Noé, la paz sea con él, se da inicio a la asociación en la adoración del Dios uno y único. Por eso el profeta Noé fue enviado a corregir la adoración que había sido tergiversada por sus pueblos y había entrado en la adoración. Todos los profetas vinieron con el mismo mensaje: la adoración solo para el Creador. Algunos de los profetas fueron enviados para los pueblos árabes, pero el último de los profetas fue enviado a todos los pueblos, sin distinción alguna. La mayoría de los profetas no son árabes, por ejemplo Abraham, llamado padre de los profetas, quien predicó la adoración y el temor de Dios, e insistió a su pueblo a alejarse de la asociación y adorar al único creador. El Corán dice sobre Abraham: envidian a la gente por el favor que Allah les ha dispensado. Hemos concedido a la familia de Abraham el libro y la sabiduría. Atayna al Ibrahim al-Kitaba wal-Hikma, el libro y la sabiduría, y les hemos concedido un reino grandioso. También dice la Subhanahu wa Ta'ala en el Corán: وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Quien practica una mejor religión que aquel que se somete a Dios, se entrega totalmente, es benefactor y sigue la religión de Abraham, que era monoteísta. Abraham, Allah hizo de Abraham uno de sus siervos más amados. Asimismo, tenemos al profeta Moisés, la paz sea con él, que fue el primero en hablar con Dios directamente sin intermediarios. También tenemos al profeta José, quien llamaba a la adoración de Alá, el único, y el profeta Jesús, hijo de María, enviado a su pueblo, quien decía: no les he dicho sino lo que tú me has ordenado. Adoren a Dios, mi Señor y el vuestro. Asimismo, otros profetas de la tribu de Israel, de los hijos de Israel, como Jacob, han traído el mismo mensaje: tu Dios y nuestro Dios es un único Dios, y a Él nos sometemos. Sobre los profetas en general, Allah exaltado sea, dice en el Corán: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وياحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. Aquí se mencionan una gran cantidad de los profetas, y le agraciamos con Isaac y Jacob, a quienes guiamos. A Noé le guiamos antes que él, decían antes que el profeta Muhammad, y de sus descendientes guiamos a David, Salomón, Job, José, Moisés y Aarón. Y así es como recompensamos a los benefactores, y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías, todos ellos se contaron entre los justos, y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot, a todos ellos les distinguimos entre los hombres. Vean entonces la importancia de los profetas en la transmisión del mensaje divino según el Corán. De hecho, el último profeta, Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue enviado a seguir los pasos de Abraham, a quien los musulmanes en sus oraciones todos los días, varias veces saludan. Dice Dios en el Sagrado Corán: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَن تَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Te ordenamos, oh Muhammad, que sigas la religión monoteísta de Abraham, que sigas la religión monoteísta de Abraham, que no se contó entre los idólatros, es decir, entre los asociadores. Ahora bien, ¿cuáles son las creencias islámicas? Las creencias islámicas son seis: la creencia en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, el último día y el decreto divino. Estas creencias están tomadas de las dos fuentes fundamentales para la fe y la legislación islámicas, el Sagrado Corán y la tradición profética. Ambas se encuentran en árabe, ¿sí? El Corán nos dice: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, hay que decirlo. El Islam no es una religión oriental ni occidental, sino que consiste en creer en Alá, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad, a pesar del apego que tenemos por los bienes. ¿Caridad a quién? A los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos. La piedad también es hacer la oración prescrita, pagar la limosna legal, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Alá. Miren que la piedad, el temor de Alá, se relaciona entonces con las creencias. También ha dicho el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam: la fe es que creas en Alá, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día, y que creas en el decreto divino, bien sea que te parezca bueno o malo. La creencia se define en el Islam como la declaración mediante el habla, mediante la lengua, pero también como la fe que se encuentra en el corazón y las obras que se expresan mediante el cuerpo. La fe crece gracias a la obediencia y la cercanía con Dios, y la fe disminuye debido a los pecados y la lejanía de Dios. De hecho, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dios exaltado sea, dice en el Corán: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Él, es decir, Dios, es quien hizo descender el sosiego, la tranquilidad en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe. Allah pertenece a los ejércitos de los cielos y de la tierra, y Allah es omnisciente, todo lo sabe y sabio. Ahora bien, la primera creencia es la creencia en Dios, en Allah, exaltado sea. Hay que decirlo de manera general. Muchos creen en Dios, pero no le conocen. Y la importancia de los educadores de los creyentes. En nuestras universidades y colegios estamos educando ingenieros, filósofos, administradores, presidentes. La pregunta es, ¿estamos educando creyentes? Muchos creen en Dios, pero no lo conocen. Ni siquiera saben dónde encontrarlo. Van de templo en templo con ansias de hallarle. Muchos hablan de Dios en los púlpitos de las iglesias y en los mímbares de las mezquitas, pero no le aman. Pues si le amaran, sus propias vidas serían el mejor ejemplo de creyente, sin necesidad de discursos y sin necesidad de sermones. Por ello, lo más importante es conocer al Creador y poder amarle, y así seguir sus órdenes y alejarnos de lo que ha prohibido. Pues las frases "yo creo pero no practico", o "mi cultura y mi religión son lo mismo", o "yo creo en Dios pero no en", ese tipo de frases son afirmaciones muy peligrosas, más peligrosas de lo que parecen. Por ello, el conocimiento de las creencias es primordial, así como de las matemáticas y de la lengua. Entre las seis creencias islámicas, la primera, hemos dicho, es la creencia en Dios, en Allah. Y ella incluye tres aspectos: la creencia en su existencia, en su señorío y en sus nombres y atributos. La creencia en su existencia puede comprobarse mediante el intelecto y la reflexión, al ver el orden del universo, de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que habita en ellos. Al observar la armonía y la belleza del universo, pensamos en su origen, en un creador y en un ordenador. Asimismo, el mensaje divino nos prueba la existencia de su origen, pues quien reflexiona la palabra de Dios, el Sagrado Corán, encontrará los signos del camino para encontrarse con su Señor. Dice el Corán: ¿acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Asimismo, la creencia en Dios incluye la creencia en su señorío, en el señorío divino, es decir, que Dios es creador, ordenador y sustentador de los seres humanos y de la creación entera. De allí que la adoración solo sea para el Señor de la creación y no para alguna de sus creaciones, ya sean profetas, templos, animales o fenómenos naturales. Por último, existe la creencia en los nombres y atributos de Dios, que han sido revelados en el Corán y en los dichos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Esos atributos no son como los atributos humanos, que tienen límites. Asimismo, el Islam presenta la creencia en los ángeles. Sabemos bien que la palabra ángel proviene del griego angelos y significa mensajero. Asimismo, la lengua árabe significa mensajero y ángel, malaika, malaika. Los ángeles son seres creados de luz. Han sido creados con una finalidad precisa, la adoración de su creador sin interrupción. Dice Dios en el Sagrado Corán: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. le glorifican a Dios noche y día, sin interrupción, y no se agotan en ello. La creencia en los ángeles es la segunda creencia islámica y es obligatoria para todo musulmán. De hecho, quien niegue la existencia de los ángeles rechazaría la creencia que ha sido transmitida por los profetas y por lo tanto negaría el mensaje divino. Sobre los ángeles en el Islam existen tres creencias básicas: la creencia en los nombres de los ángeles, sus características y sus obras. Mencionaremos la creencia en sus nombres, porque conocemos el nombre de alguno de ellos, el ángel Gabriel, en árabe Jibril. Jibril es el ángel que recibe y transmite la revelación divina al corazón del profeta, para que sea recitada y enunciada a los hombres. Asimismo, Jibril o Gabriel es el ángel de la enunciación a la Virgen María, Madre de Jesús, dice el Sagrado Corán. إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم أو مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Y cuando los ángeles dijeron: oh María, oh María, oh María, Dios te anuncia con su palabra, sé. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra. Y tanto María como Jesús se contarán entre los más próximos, los más cercanos a Dios. También conocemos el nombre de Israfil, el ángel encargado de sonar la trompeta en el momento de la resurrección, al final de los tiempos. En ese momento todos los seres humanos, independientes de su tradición religiosa, volverán a la vida después de haber fallecido y se presentarán en grupos ante el Creador para ser juzgados por sus creencias y la puesta en práctica de las mismas. También conocemos el nombre de dos ángeles, en este caso no por el Corán, sino por los dichos del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, llamados Munkar y Nakir. Munkar y Nakir. Estos dos ángeles son los encargados de preguntar al fallecido en la tumba tres preguntas claves para su vida en el más allá. Le preguntarán a cada uno de nosotros: ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? ¿Cuál es tu profeta? De ahí la importancia de tener claro la respuesta a estas preguntas. Asimismo, los musulmanes creemos en los atributos de los ángeles, su grandiosidad, su excelencia. En ocasiones sabemos que se aparecen como seres humanos, tal como se le apareció a la Virgen María, el ángel Gabriel, y como se le apareció en alguna ocasión el ángel Gabriel al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También los musulmanes creen en los libros sagrados, el tercer principio de las creencias islámicas. Allah ha revelado a cada uno de los mensajeros un libro para su propia comunidad, a excepción del último libro revelado, que es válido para todas las comunidades. Cada mensajero entonces recibió un libro para guiar a su pueblo a la luz de la verdad, una verdad que es clara y evidente. Conocemos, ya hemos mencionado algunos de ellos: a Moisés le reveló la Torá, a David los Salmos, a Jesús el Evangelio y a Muhammad el Sagrado Corán. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas. También es conocido que a lo largo de la historia estos libros han sufrido cambios, añadidos y supresiones, por lo cual el Creador envió su última revelación, no para un pueblo particular, sino para todos los seres humanos, en general, con el fin de corregir y presentar el mensaje divino de una manera clara y universal. Las historias de los profetas y sus pueblos han sido reveladas en el Sagrado Corán y en los libros previos, y son una creencia para todo musulmán. Asimismo, existe una ética y unas normas que han sido presentadas en la Torá y en el Evangelio, que en gran parte concuerdan con el Sagrado Corán y que valdría la pena estudiarla bastante. La misma ética de que habla Hans Kim. Esta ética, cuando coincide en la Torá y en el Evangelio con el Corán, es obligatoria para el musulmán. porque está en armonía con la legislación islámica. Asimismo, existen creencias y comunes entre los musulmanes y cristianos y judíos, como hemos podido ver. También los musulmanes creen en los mensajeros. Los mensajeros pueden ser ángeles o seres humanos. Así pues, los profetas son seres humanos y junto a los ángeles son mensajeros, son considerados mensajeros. Es decir, alguien que ha recibido una revelación que contiene la legislación, la forma de vida para su pueblo. Y por lo tanto, los milagros que hacen que ese mensaje sea recibido por su pueblo o negado en otras ocasiones. También los musulmanes creen en el último día, el día después del cual no habrá otro día, y en el juicio final. Y por último, la creencia en el decreto divino. Es decir, el creador tiene conocimiento completo, total de su creación, pero los seres humanos tienen la libertad de escoger entre hacer el bien y el mal. Y por lo tanto, al escoger el camino hacia el bien o hacia el mal, se hacen responsables de sus acciones ante los demás seres humanos y ante el Creador mismo. Para terminar, escucharemos la palabra de Dios en el Sagrado Corán y luego la traduciremos, por supuesto. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. No discutáis con la gente del libro, es decir, con los cristianos y los judíos, acerca de vuestra fe, de la fe del Islam, sino de un buen modo, con buenas palabras, con sabiduría, y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos, y decidles a los judíos y los cristianos: creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, así como creemos en lo que ha sido revelado a ustedes, nuestra divinidad y vuestra divinidad es una sola, y a la divinidad, al Creador, nos sometemos. Agradezco al Creador por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes y le pido para que nos guíe a la verdad clara y evidente. Hasta pronto.